Petra Eagles Sagalenses. Tengo Zapitus Lens, tengo Zapitus Lens. Que te den, Dios den. El baile de San Vito, Zapitus Lens. Qué barbaridad, bailas ver el más allá. El Zapitus Lens. El Perifolie, qué profesional. En la discotel, viva el Zapitus Lens. Tengo Zapitus Lens, tengo Zapitus Lens. Que te den, que os den, Zapitus Nancy Dance, Zapitus Disco Dance. Soy Nancy anorexica. Tengo Zapitus Lens, tengo Zapitus Lens. Que te den, que os den, el baile de Zapito, Zapitus Dance. Qué barbaridad. Bailando en el más allá, el Zapitus Dance. En Perifolie, qué profesional. En la discotel, viva el Zapitus Dance. Viva el Zapitus Dance. ¿Hemofílica? ¡No! ¡Ortopédica! ¡Hierros en tus piernas! ¡Grapas en tus venas! ¡Te has puesto dentadura postiza! ¿Para qué? ¡Si ya no la utilizas! ¿La comida? ¡Directa a tu barriga! ¡Te has puesto dos ondas! ¡Ahora sí que molas! ¡Molas mazo! ¡Ortopedia por vicio! Hecha de aluminio. Ortopedia por vicio. Hecha de aluminio. Ortopedia por vicio. Hecha de aluminio. Ortopedia, ¡qué vicio! Sorry, let's Caminante, son tus huellas el camino, nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. No importa si es cemento o si vas por el desierto. Pie izquierdo, pie derecho, lo esencial es el trayecto. No te canses, solo piensa que la tierra es inmensa.